Lección número 3. Ana, aprender a ser alguien. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar las lecciones que encontramos en la vida de Ana, la madre del profeta Samuel. Mira, Ana vivió en tiempos difíciles para las mujeres. En aquellos tiempos, una mujer que no podía tener hijos era considerada como una persona que cargaba una maldición. Tal vez porque todas las mujeres esperaban que su hijo pudiese ser el Mesías prometido. O quién sabe, porque era parte de la cultura del pueblo que todos deberían tener hijos. Que en la ancianidad la mujer debía ser protegida por un hijo, especialmente varón. Pero Ana ya estaba casada hacía varios años y no podía tener hijos. Entonces, presionada por la cultura, por la sociedad, comenzó a sentirse inferior a las otras mujeres, frustrada, rechazada, y consecuentemente su estima propia fue por los suelos. Hoy en día, tal vez resulte difícil entender lo que Ana sentía. Pero piensa, por ejemplo, en los casos de Sara y Raquel. ¿Por qué esas dos mujeres fueron capaces de ofrecer el esposo a sus siervas? Eso no es natural. Toda mujer tiene celos y desearía el esposo solo para ella. Pero el problema es que en aquellos tiempos era preferible ver al esposo con otra mujer que quedarse sin hijos. Y la cultura de aquella época también decía que si la sierva de una mujer tuviese un hijo con el esposo de la señora, ese hijo sería considerado como hijo de la señora. Esa es la razón por qué estas mujeres pidieron al esposo que tuviesen hijos con la sierva. Bueno, esto nos muestra el contexto cultural de aquellos días y explica también por qué Ana subió al templo para orar pidiéndole a Dios un hijo. Ahora, todo esto nos enseña que la presión de la sociedad es terrible. En realidad no habría motivo para sentirse mal por no tener un hijo, si esa es la voluntad de Dios. Pero nuestra autoestima, querramos o no, no depende solo de lo que Dios piensa de nosotros. Debería, pero no. Sino que depende también de lo que las otras personas dicen. Parece que en el fondo del corazón humano existe un innato deseo de ser aceptado por las otras personas. Y la mejor manera de hacerlo es adoptando los padrones de comportamiento que la mayoría acepta. Por ejemplo, si todo el mundo usa un tipo de ropa o de carro o cualquier otra cosa, yo no me siento feliz si no puedo hacerlo también. Entonces me siento infeliz, mi autoestima cae por los suelos. Si mi nariz o mi cabello o mi cuerpo no son como los padrones de la sociedad quiere imponerme a través de la media, entonces yo me siento feo, vivo lamentándome. Quiere decir, la presión social es poderosa y obliga a las personas a adoptar costumbres, porque la mayoría lo dice y no por convicción propia. Ese era el problema de Ana. Solo que eso no era todo. Y aquí entramos a la segunda parte de la lección de esta semana. Mira lo que dice el relato bíblico en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. ¿Puedes imaginar esta situación? Año tras año. Ahí estaba la otra mujer del esposo burlándose de Ana porque no podía tener hijos. Este verbo burlarse en el idioma hebreo es el verbo taunt, que significa hacer algo que inclusive provoca la reacción divina. Usando la manera de expresarse del pueblo, diríamos que delante de las provocaciones de Penina, que era la otra mujer, no había santo que pudiese aguantar. ¿Ya te diste cuenta que las personas que son más próximas de ti son las que saben herirte mejor. Tal vez porque conocen de cerca tus fragilidades, no sé. La verdad es que vivimos en tiempos en los cuales a las personas no les importa mucho cómo te sientes, y frecuentemente, con sus palabras y hasta con sus acciones, te hacen sentir peor de lo que tú ya te estás sintiendo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Job? Él ya lo había perdido todo. Las cosas, los hijos, los bienes, la salud, en fin, no le restaba nada. Una sarna maligna se había apoderado por completo de su cuerpo, y entonces ahí aparecen sus amigos. ¿Para qué? Para burlarse de él. Para decirle lo mismo que Penina le decía a Ana, que todo aquel sufrimiento era el resultado de una maldición divina. A propósito, nada de lo que te hace sufrir viene de Dios. Quiero que sepas que Dios es solo autor de cosas buenas. El dolor y el sufrimiento vienen de la mente del enemigo de Dios. Pero Dios lo puede transformar en instrumento de formación y crecimiento para ti. La lección de esta semana debería enseñarnos que si delante del dolor de un hermano, por más que no entendamos el porqué de la situación de él, si no podemos decir algo que lo anime, entonces sería mejor quedarnos en silencio y no abrir la boca para aumentar el sufrimiento ajeno. Vamos ahora a la tercera parte de la lección. El asunto aquí es cómo reaccionó Ana delante de las provocaciones de Penina. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando los otros nos provocan? Bueno, la reacción natural es devolver con la misma moneda, contraatacar. Y al hacerlo, argumentamos que estamos haciendo justicia, que apenas nos estamos defendiendo. Pero vamos a ver la manera como Ana reaccionó. El texto dice que se fue al templo y derramó su alma delante del Señor. La palabra hebrea para derramar tiene la connotación del aceite que se derramaba en ceremonias de sacrificio a Dios. Derramar el alma no es simplemente orar, es abrir el corazón y orar, vaciar todo el veneno que está guardado en el corazón, pasar mucho tiempo diciéndole a Dios lo que te incomoda, lo que no te deja ser feliz. Este derramar el alma a Dios no es para informarle nada. Oh, querido, Dios sabe todo lo que tú necesitas antes que se lo pidas. La oración es para limpiar el alma, si se puede decir así. Por ejemplo, el cuerpo humano elimina toxinas por las vías comunes de eliminación. Pero lo que poca gente sabe es que el cuerpo elimina una enorme cantidad de toxinas a través de la respiración. Y poca gente también sabe que un gran número de personas vive permanentemente intoxicada porque no sabe respirar. Respira solo con una cuarta parte del pulmón y deja las tres cuartas partes sin ser usadas, llenas de aire viciado que envenena el cuerpo. Bueno, el espíritu de profecía le llama a la oración el aliento del alma, la respiración del alma. Y con esa oración rutinaria de 3 minutos, las toxinas del alma se quedan ahí guardadas, contaminando las cosas más puras que Dios te dio. Pero cuando vas al Señor y haces como Ana, derramas el alma a Dios, entonces sacas lo que te está envenenando. Mira, si vuelves a pensar en Job, verás que hizo la misma cosa que Ana hizo. En lugar de atacar a sus amigos y defenderse de sus acusaciones, se puso a orar por ellos. Y mira lo que sucedió. Eso está registrado aquí en el libro de Job 42, versículo 10, dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Estás viendo en este momento, es una circunstancia difícil para Job, y él ora. Y te digo una cosa, si tú también estás viviendo un momento difícil, problema grande que aparentemente no tiene solución, no te desesperes. Si las personas han sido justas o injustas contigo, sientes ganas de tomar la venganza en tus propias manos, no lo hagas, por favor. Nada que se hace en un momento de ira puede salir bien. Si estás adolorido con lo que te han hecho, ve a tu cuarto, ora al Señor, derrama el alma delante de Él y verás que las maravillas, cosas maravillosas que Él es capaz de hacer en tu vida. La cuarta parte de la lección presenta el canto de Ana. En el templo, en medio de su oración, ella prorrumpe en canto. Mira lo que la oración es capaz de hacer. Una mujer entra al templo sintiéndose la peor de las mujeres, rechazada, amargada, llena de frustraciones, triste, desanimada, pero derrama el alma a Dios. Y al poco tiempo se levanta entonando un cántico de satisfacción y de victoria. Todavía no está embarazada, ¿eh? Todavía el milagro no se ha materializado, pero su fe ha aumentado y es capaz de creer en lo que no ve y de esperar lo que todavía no existe. Yo le llamaría a este cántico el canto de los derrotados que alcanzaron la victoria en Cristo. Oh, querido, no importa tu actual situación. Lo que importa es lo que Dios puede hacer contigo. ¿A dónde Dios puede llevarte? Mira lo que dice el versículo 8 de 1 Samuel capítulo 2. ¿Ah? Mira, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Y ahora, querido, dime entonces, ¿quién puede detener los planes de Dios para ti? A veces Dios permite que los seres humanos jueguen un poco, entre comillas, a ser poderosos. Y en ese tiempo tú puedes pensar que Dios se olvidó de ti y que tus enemigos han tomado el control de las circunstancias. Pero eso no es verdad. No importa a dónde te lleven los seres humanos, de ahí te traerá Dios y te hará sentar en el trono. Lo único que necesitas hacer es lo que hizo Ana. Tienes que creer en eso. A pesar de las circunstancias adversas, tienes que cantar, aunque todo te parezca oscuro, como Pablo y Silas en la prisión de Filipos. Estaban presos, con las espaldas laceradas por los latigazos, pero cantaban. ¿Por qué? Porque aunque no lo veían, sabían que Dios estaba con ellos y que los sacaría de allí. La lección de esta semana termina hablando del valor de entregar a Dios lo que tenemos y lo que somos. Cuando el Señor respondió la oración de Ana y le dio un hijo, Dios estaba diciendo que no existe oración que Él no responda. Ahora, no siempre Él nos responde como quisiéramos que Él nos responda, pero siempre responde al pedido y a la súplica de un corazón sincero. Ahora, recuerda que Ana le había prometido a Dios que si le diese un hijo, ella se lo devolvería al Señor. Antes de continuar, quiero hablar un poco sobre el valor de los votos y de las promesas que a veces realizamos en un momento de desesperación. El otro día, por ejemplo, conversé con un pastor que es pastor solo en cumplimiento de un voto que su padre había hecho cuando él apenas era un niño de 6 meses. Él estaba al borde de la muerte. Los médicos habían dicho que ya no había remedio, ya no había esperanza de recuperación para ese niño. Pero el padre tomó al hijo en los brazos y se arrodilló delante de Dios, diciendo: Señor, si sanas a mi hijo, yo te prometo que él será un pastor. Y el niño había crecido con ese voto en la mente. El padre se lo repetía todos los días. Ahora es un pastor, pero no es un hombre feliz. Evidentemente, el ministerio no es su vocación, pero es un pastor en cumplimiento al voto de su padre. Dime, querido, ¿tú crees que Dios quiere eso de sus hijos? Mira, los votos deben ser hechos con coherencia y desde que no involucren la vida de otras personas. Asimismo, Dios es capaz de entender cuando un hijo suyo, en un momento de desesperación, promete algo que después, por las circunstancias, no está en condiciones de cumplir. En el caso de Samuel, evidentemente, Samuel fue llamado por Dios y él aceptó ese llamado por voluntad propia y se transformó en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero volvamos a Ana. Ella ofreció a su único hijo y Dios le retribuyó dándole 5 hijos más después de Samuel. Quiere decir, nadie pierde cuando le entrega algo al Señor. El caso de Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac, nos confirma esto. Porque cuando Dios hace algún trato con el ser humano, el único que gana es el ser humano. Jamás te olvides de esto. En todas las áreas de la vida, siempre es así. No tengas miedo, por tanto, de ser fiel en la devolución de lo que le pertenece a Dios. Sé generoso con Él, porque cuando Él te pide algo, es porque tiene algo mucho más grande para darte. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a desarrollar esa vida de compañerismo, de comunión diaria con Él. A medida que tú vas cultivando eso todos los días, y mira, no es fácil, porque la tendencia humana es ir, salir corriendo a trabajar sin pasar tiempo con Dios, o llegar en la noche tan cansado que no hay tiempo para Dios. Pero a medida que tú desarrollas ese compañerismo con Dios, tú vas a ver, vas a comenzar a observar la vida de una manera diferente, vas a ver salidas donde los otros ven puertas cerradas, vas a ver oportunidades donde los otros ven crisis, pero eso es resultado de lo que Dios hace en tu vida. Ahora, Dios no va a hacer eso mientras estás sentado ahí lamentándote la vida. Dios va a hacer eso a través de esas horas de comunión con Él, en esas horas de meditación después de leer, de estudiar la Biblia. Quédate sentado, tú vas a ver cómo Dios te va a colocar convicciones en tu corazón, salidas. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.